esa chica me gustaba y saldría hoy conmigo. Pero él me traicionó y así la deslumbró. A dar un paso en coche él la invitó. Yo soy pobre y no tengo un auto para salir. Si la plata del boleto la tengo que conseguir. We'll be right back.